mundo dice que no. Ya no soporta tu desfachatez, la gente a tu alrededor odia su resignación, buscando fuerzas que dobleguen muros, que quebranten mentes de un final oscuro. Hoy no llueve. Dice que no, ya no soporta tu desfachatez, la gente a tu alrededor odia su resignación. Soy discordia entre la maleza, entro en tu cabeza.